Este audio que a continuación escucharás está grabado en vivo. Se ha tratado de editar y de mejorar lo mejor posible. Las fallas son de origen. Esperamos que lo disfruten y que colaboren a mejorar tu vida.